Esto es Comic Geekos. この思いを消してしまうにはまだ人生長いでしょう。 気持ちいい。 やり残してることやり直してみたいから。 Bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. En este episodio muy, pero muy especial, el episodio número 211, grabado el martes 21 de abril del 2009, con eco, 2009, tenemos acá en el estudio ADSB Medios a Tico Man. Hola, hola. Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Buenas noches, chicos. Bien, señoras y señores, también tenemos a mucha gente conectada en el IRC, a AZ Brawl, D3A, Bad Goblin, a Josafat, Moleman y a Victor. Bienvenidos en esta episodio, en esta edición nueva de Comic Geekos. La chica de el grupo de Behavior tuvieron que salir en gira. No pudieron estar aquí con nosotras, pero Brito Man movió ahí sus influencias y nos consiguió a esta chica. ¿Cómo se llama, Brito? ¡Ay, la Yui! Aquí Yui nos está bailando la más. Así que Yui Behavior se fue a Japón y... Sí, de Yui vino. Es que ella me vino a ver a mí, entonces. Va. Yeah. Aproveché que estaba aquí. Tan fea es que te asustes. Uy. Uy. Uy. Ey, no me oigo. Tengo los audífonos de Brito Man. No. Desencerando las orejas. Veo un plug suelto ahí. Ah, ya me... ¿Y cómo están ustedes con el volumen? ¿Bien? ¿O lo subo un poquito más? Yo creo que estamos dependiendo. Yo oigo bien, pero quitaste la música, ¿verdad? Sí, sí, ahorita la estamos confiando demasiado en los equipos porque ya no hacemos soundcheck antes. Sí, le bajo. Sí, por favor. No, el volumen no, la calidad es que ha bajado. Me oigo muy duro. ¡Ay! Se ha puesto mal también. Muy bien, señoras y señores, vamos a empezar este episodio muy, pero muy especial, como solemos hacerlo, leyendo unas cuantas noticias. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Dado el tema que escogió Tico Man para esta semana y con el con las ganas de hablar en algo en el episodio, me voy a desquitar con las noticias, así que acomódense. Prepárense. El problema es que no hay muchas noticias de cómics, así que vamos. Están rebuscadísimos. Están rebuscadísimos. Vamos a hablar de gadgets. Yes. Sí. Perfecto. Comenzamos con Xbox. Wow. Microsoft acaba de reconocer que hay muchos usuarios que están enfrentando un nuevo problema de hardware. En este caso es el famoso error S74. El que tiene el mío ahorita. O sea, ya pasaron por los primeros 73, ya llegaron al S74. Con este error, ante este error, Microsoft ha otorgado una garantía extendida de fábrica a los sistemas que lo están experimentando de 3 años. Uh-huh. O sea, es wow, una gran cosa. De forma que lo puedes dar a reparar o que te lo... Te lo cambien. Que te lo cambien en forma gratuita. Uh-huh. Y si tú ya lo mandaste a reparar y pagaste de tu bolsillo, o se lo robaste al vecino, te pueden hacer un retorno, un refunding, refundeo. Ok. Refundío. Pregunta, que me imagino que ahí no sé si lo dice, pero lo que sucede es que el 95% de las personas que le dieron el S74 lo repararon afuera de Microsoft, porque ya no tenían la garantía. Ajá. Entonces, si ya alguien más lo tocó, no creo que todavía sí te lo vayan a dar la garantía. Fíjate que no te... En teoría, si ya lo reparaste... Pero con se supone ellos. Que es... No, si ya lo reparaste y pagaste de tu bolsillo... Ah, bueno, déjame no, ver. Claro, es que vos lo podías mandar a Microsoft y te cobraban y te lo reparaban. No, es que la gente... No lo explica, solo dice si ya pagaste por reparación. Sí, pero no ponele, yo puedo llegar... Mira, yo lo pagué a Kelly con una factura y me costó $600. No creo... No te van a dar el reembolso por esa reparación. Exactamente. Mira, no lo ni dice. Ni creo que te den la garantía por esa reparación. O sea, si vos ya lo... Alguien más ya lo abrió, lo que, lo sentimos. Lo que hacer es pedir el cambio de aparato. No, tendría que estar fallando para que lo cambie. Claro, claro. Tendría que estar fallando. Pero si tú lo mandaste a reparar y aún está funcionando bien, el problema es que cualquier otra falla posterior no va a tener garantía. Ni siquiera si se repite la misma. Por eso, entonces, eso habría que ver, porque ponerle... Así está el que tengo ahorita, que es de Rampage. O sea, a él le falló, se lo repararon. Le dio no sé qué. En la segunda vez le dio error 74, se lo repararon. Ya le volvió a dar el error 74, pero ya está abierto, ya está. Que hasta lo oís que le hace claca, claca, claca. Ese ya está jugado, no fregues. Entonces, yo no creo que por eso. Maldito ya. Ese ya juega hasta juegos de PlayStation 2. Sí. Por cierto, había una noticia adicional, no relacionada a esta, pero sí están aquí Anelía Recé hablando acerca de los chavos de Pirate Bay que ya pasaron el... ¡Al bote! Al bote, un año de prisión. Les mandaron a cada uno de ellos. Y la gran noticia. Y había... Pero Pirate Bay no lo han bajado. En noticias no relacionadas vamos a dejar de hablar de cómics y series de televisión y animes en el futuro cercano. Bienvenido a Punky. Ya no hay dónde bajar. Sí, es no, que... ojo, la noticia es que los declararon culpables y el veredicto era un año de prisión. Más no sé para cuántos tres, millones el administrador dólares. Más los dos que le proveen fondos. Uh-huh. Y que ellos iban a apelar. Se la iban a apelar. Se le iban a apelar. En la cárcel, sí. Pero que la orden del juez no implica cierre del sitio web. Es que eso no entiendo. Es que mira, según entiendo, el veredicto... fue culpable, pero no todos los cargos. Ajá. O sea, habían varios cargos ahí de que ellos... Sobrecargos, y no habían aeromozas. ¿No? Que ellos infringían ¿cómo se llama? Las copyright de varias empresas, que ellos eran cómplices para infringir, que facilitaban el... Entonces, el medio. O sea, era un montón de cargos relacionados, pero solo los declararon culpables por... Un cierto cargo, no me acuerdo cuál fue. Pero, fue más ligero de lo que pudo haber sido. Es algo así como ser asistente a defraudación y infracción de los derechos de autor. Ellos como que solo los declararon culpables por facilitar. Ajá. Entonces, lo que pagan es mucho menos, o si acaso van a pagar, porque si no les hubiera tocado como ciento y pico millones de dólares. Creo que había una multa, pero eran como... $10,000. Ajá, o sea, sí. Algo, una bicoca para todo lo que hacen. Sí, para. Pero, ¿y ellos que ellos, en todo ese proceso de mantener ese sitio, ganaban algo? Tenían un montón de tráfico, imagino que tenían Google. Sí, claro. Mira, tienen bastante publicidad, pero ¿hasta qué punto les sirve? Tenían solo para camisas y mierdas de Pirate Bay. Sostenerse y pasaban pidiendo colaboración. A saber, tendrán un yate en Hawái, pero no, nunca lo usan. Pero eso es que yo lo siento bien, bien idiota, pues, porque ponele, es como que, sí, vea, whatever que haya sido el cargo, el problema era el sitio. Uh-huh. Yeah. Pero sí, que no, sigue abierto el sitio. Creo que el sitio lo movieron y... Es que ya no está en jurisdicción de Suecia, ya lo pasaron a otro lado. ¿Te acuerdas? Igual, o sea. ¿Te acuerdas que hace años les llegaron y jodieron así para los servidores? Tienes razón. Entonces ahí fue que lo movieron y parece que cambiaron la arquitectura, algo distribuido, de tal forma que incluso si... Se lo cierran en un lado, sí. Pues puede surgir. ¿Te acordás de la película aquella de Borat? No. No, nunca la viste. Bueno, en la casa de él lo han ido a poner. Ser... se la de Borat. En Kazajstán. No sé cómo se llama. Bueno, allá por Sequestralia. Next. Yes. Yeah. Uh-huh. Para que veas qué tan bajo caí, una noticia del PSP de Sony. Hay un rumor de que Sony va... votar el formato de discos UMD, lo cual sería hasta muchos se tardaron. El problema es que Sony no lo... A gritos generales de qué. Ajá, ¿qué es eso? Es que mira, Sony insiste. ¿Quién lo ocupaba? Bueno, yo creo que lo ocupaba un hijo de puta, que es el que lo alquilaba para sacar el ISO y ponerlo en... Pirate Bay. Y de ahí a todo el mundo lo bajaba a sus PSP hackeados y ya estuvo. El que salió bien pisado fue el de aquí de Games Place, porque él es el que traía los juegos para alquilar. Y ahora sabe el que lo va a hacer. Bueno, ¿quién lo va a querer? Lo va a vender a $11, como están vendiendo los de PS2 ahorita. Bueno, el tema es que ya salió un juego para el PSP que se llama, no me acuerdo... Uh-huh. Ah, ese es bueno. Sí. Uh-huh. Y que ya dijeron que no lo... Se llama... Algo así como memoria y concentración. Patapón 2. Patapón. Patapón 1 era buenísimo. Okay. No sé, el 2. Que lo van a vender solo online. Entonces ya dicen, ¡ey! Ese es como, pues, la prueba piloto, igual que el de Caprica. Para ver si pega. Y después vender una unidad que no tenga el... ¿Cuál es tu opinión? De que no... Que ven... ¿Crees que eso funcione o no? Si tuvieran un administrador de software que no permitiera un piratear el juego. Es que mira, igual lo van a piratear. Pero yo siento que iban a perder un montón de mercado en algunos países. No sé, siento. Bueno, pero es lo mismo que estábamos hablando de la música, ¿verdad? Sí, hay gente que lo quisiera comprar. Que lo quisiera comprar. Ay, mira, está yuca. Hay que ver. ¿Y el precio? ¿Cuánto? ¿No dice ahí el precio? No dice aún el precio. Porque entonces, si imagínate que un juego de PSP, si mal no recuerdo, andaba por unos... Andaba como en 30, ¿no? 20, 25 dólares. Y ponele que ese te lo pongan online, el que valga 15. Es mucho más interesante. Ya es interesante. Puede ser, ojalá. Habían bastantes rumores que Sony iba a descontinuar la unidad completa del PSP. Entonces, no. Sí, ya, incluso hasta hay rumores del nuevo PSP. Ya están saliendo unas fotos que supuestamente son fake. Ahora, pero que se ve bien. Ahora, si sale el nuevo sin la unidad de disco, eso significa una unidad más pequeña, más silenciosa, que no consume tanta batería. Ya no es tan grande porque el disquito ese baboso ocupa espacio. Sería bien interesante. Ahora, yo no me acuerdo por qué. Es que cuando hackeabas el tal vez hay alguien en línea o alguien nos responde. Cuando hackeabas el PSP, que ya los juegos los leías del Memory Stick, te gastaba más batería. ¿De veras? Incluso a los primeros hacks no te funcionaban si no le cambiabas la batería por una batería de mayor capacidad que después la Sony la descontinuó. Yo cuando tenía el PSP que lo hackeé, la batería sí iba. Sí. Mira, una alerta, un Barcazada alert, por favor. Gracias. ¿Overclockeado? No, yo creo que debe estar diseñado el hardware para ser más eficiente leyendo del disquito babosito y no de la memoria. Barcazada. Sí. Confirmamos. Bueno, ok, siguiente. Vaya. Una noticia cómics. Mira, acaba de ser este fin de semana otra convención de cómics en Florida, la FX. No sé si es de juguetes también, pero... Acaba de ser una de anime también. I don't know. En algún lado, sí. Pero como que es una de las convenciones menores en Estados Unidos, a la cual llegan las compañías distribuidoras y no dan grandes noticias. Simplemente hacen presencia, hacen chateo con el público, pero no hacen grandes anuncios. Entre las pocas cosas que pude rascar, entrevistaron al artista. No quiero ver que arrancó. Dos cosas. Sí, porque mejor a que rasque uno. Me rasqué dos cosas. Ni que fuera Armstrong. Bueno, tres cosas. Laura Martin confirmó que está trabajando en el último episodio de Planetary, que sí existe, sí se va a publicar. ¿Laura Martin? No es de Puy. Fíjate que no sé si la apoyaron, no sé. pero no da la fecha en la cual va a salir a la venta. Y además confirma que también está trabajando en All-Star Wonder Woman. El cual DC no lo había querido confirmar y estaba en duda. Pero si sale tan bueno como el de Superman y hasta cierto punto el de Batman por nivel artístico, va a estar interesante. Quien está trabajando en este es Adam Hughes. Creo que él lo escribe. Ahorita no me acuerdo o no me acuerdo si lo dibuja. Y creo él hace masitas. Sí, él las hace. Pasando de cómics a películas, se nos acabaron las de cómics bien rápido. Universal ha contratado un escritor de nombre Ivan Spilotopoulos. Es piloto. No me pidan que lo repita, me costó la suficiente la primera. Es que él es piloto un poco más, es piloto plus. Sí, es a las Pitiris plus. Para que escriba la secuela de la película de Wanted. El otro Wanted. Mira. Espérate, ¿y el cómic? O sea, no, ya era una sola serie que empezaba, se acababa y ya estuvo. El cómic era una miniserie de 6, la película no lo respetó para nada. Pero mira... O sea que podemos ver The Watchmen 2. Respeto. Pero esa sí es una historia que... Ahí está el personaje. Pues se pueden hacer cualquier historia que... Se la pueden inventar sacada de la manga y... ¿Por qué no sea una buena historia? Hay que darle la ventaja a la duda. Un momento. La ventaja de la duda, no sé, porque... Contá que otras películas he escrito. Ah, ok. Buen punto. Pero no pude hacer una search en Google. No pude replicar ese apellido. Le ponías... copy y la computadora decía, ¿se what? Usted, o sea, usted quiso decir Miss Vitalik. Usted quiso decir Pérez. Otra película que viene en camino para el 11 de septiembre. Pero... ¿Ah? ¿Vos sí sabés cuáles son? Hizo una de Winnie Pooh. Escribió ¿what? La no, vos, yo, vos estás hablando de la original. ¿Ah? Vos estás hablando de la 1. No, que, no el chavo este, yo estaba leyendo, no me acuerdo de dónde ahorita, que la, fue el escritor de la película, una película de Eeyore, no sé qué, de Winnie Pooh. Esa y creo que una de las Fast and the Furious. Que no sea la 2. Sí, que no sea la 2. Déjame buscar. Vale, eso, el tico man tiene una computadora que... Es necia. Es que es una cray. No. Una cray. Papá tu putón, ¿cómo es? Crayola. Ahí después se lo paso. Es una crayola. Crayola. Crayola. Bueno, viene la película de Whiteout. La película de un chelito, asesinato hecho en la Antártida. Basada en la novela gráfica de Greg Broca y Made Steve Lieber. Va a salir la Kate Beckinsale. Ya me llamó la atención, no sé por qué. A pesar que en la... Pero ahí va a salir más tapada que la gran puta. Porque... Sí, está en la Antártica. Son que como... la gran puta no está tapada. O sea, va a parecer. Es como... bien fácil estar más tapada que la de gran puta. Sí. O sea, va a salir gordita. Con eso te digo todo, todas las capas de piel. Para la Kate Beckinsale. Fíjate que... Se le ve la nariz. Oh, my God. Oh. Me la estoy imaginando con ojos volados así. Y es un US Marshal que va a investigar un asesinato en una... Sí, pantaloncito blanco pegadito, esos que ocupan para la nieve. Oh. En una base. No, vos va a ser la Lara Croft corriendo de blanco otra vez. También. Yo así me la estoy imaginando. Y yo me puedo imaginar lo que yo puta quiera. ¿Sí? Va a estar dirigida por Dominic Sena y el screenplay fue escrito por John Hoover y Eric Hoover. Hey, como que son parientes. Y nada, que son mellizos siameses. Hacen aspiradoras. Ah, no sé. Y no se pronuncia así, se los advierto. No, son culeros. Lo bueno es que el escritor original, Greg Rucka, es productor ejecutivo. Así que tiene que respetar. Respeta. Además, nadie que va a salir. No era Brubaker. R va a ser para mayor de 18 años. 17 en Estados Unidos. Ya por violencia. Fuerte lenguaje, nudity, imágenes nudity, grisly, que a saber qué significan. Mi nudity. Y sí, nudity. Uh-huh. Aquí está. Uy. Uy, ¿qué? Ticomán estaba a punto de estoy leyendo decir el nombre. Ok. Yo pensé que las películas en las que había trabajado. Y también. dice, Evan Spilotopoulos. Spilotopoulos, sí. él trabajó para Disney. Ah. Hizo varias películas, dice aquí, como La Pequeña Sirenita. Oh, shit, que es la segunda parte. El comienzo de Ariel. Ariel's Beginning. Oops. Y Pooh's Heffalump Movie. ¿Cuál? La película del Heffalump. El Efelante. ¡Ey, es buena! ¡Oh, hombre! ¡Sí! Y a mí me tocó ver. ¡No! ¡No, es ¿pero buena. Qué, matan a alguien ahí? ¿O? No, la pero... puta, entonces no tiene experiencia. Pero el elefantillo queda atrapado en un gran hoyo. Y se lo pisa con el ratón aquel. Con el culo para afuera. Pues, no sé. Y espérate, no sigue la lista. Solo tengo... Espérate, déjame... esta sí tiene copy-paste, ¿no? Como la computadora de Julio. Moscar en IMDb. Es que la Commodore 64, que me cuesta conectar la internet. Y eso que te baja todo en Windows y cero. Tienes que interpretar. O sea, en assembly. Solo cargo la página de Google y se topa la memoria. En sánscrito, espérate. Ah, aquí está. No solo ha trabajado en Winnie Pooh, sino que en Tinkerbell. Ya Roberto ya va a ir a ver a la música. Sí. Roberto está gritando de felicidad. No, es que realmente solo ha trabajado para Disney. No puede ser el Jungle Book 2, Lion King 1 y medio. Imagínate. Ni siquiera las originales, solo remakes. Imagínate, vaya, tiene experiencia en remakes, ya ves. Imagínate todo el sexo y toda la violencia que tiene. ¡Contenida! Que ¡sacar! Va a explotar en esta película. Va a ser un kamehameha, fíjate en esta película. De repente va a matar hasta la abuelita. ¿Por qué la va a matar? ¡La va a matar! De repente en media película vas a ver un camarógrafo que cae muerto. Si tenemos esperanza. Más que mira, a mí en lo personal, Wanted, la película me enculó. Que no sigue el cómic, vale, pero me enculó. Así también. Que, ojalá, Ojalá que lo hagan bien, pues sí. Yo doy mi voto de confianza. Al escritor de Pooh. Al ex escritor de Pooh. Así, ex. A ver, picos, dale. Que la Marvel anunció entre los títulos que va a sacar en julio una serie. ¿Lo va a sacar en ti? En julio, ¿no? Una miniserie escrita por Ed Brubaker. Una miniserie del Capitán América que su nombre es Reborn. Uh-huh. Oh shit. ¿Qué irá a pasar? Y como ¿cuál es la película atrás? Reborn. Solo Reborn. Okay. Reborn. Reborn. No es película, es serie, miniserie de cómics. Va a estar dibujada por Brian Hitch, o sea que está interesante, escrita por Brubaker, va a ser de 5 capítulos. Y supuestamente la trama es de que es el aniversario del día en que se murió Steve Rogers, pero hay un plot twist fabuloso ahí que tendrá que ver con el título. Pero hace... ¿qué aniversario es? ¿Hace cuánto que murió? Como 2 años yo ya, ¿no? Sí, va a cumplir 2 años en septiembre más o menos. Entonces, en agosto. Obviamente si le ponen Reborn y la mar espera que lo revivan, es como que... demasiado obvio, pues no creo que sea tan fácil la cosa. Es como que dijeran Star Wars The Empire Strikes Back y la vas a ver y te sale de Winnie Pooh. O que dijeras Star Wars Return of the Jedi y te sale la historia de unos ositos. O que digas Superman Doomsday y se muere Superman. Y revive en el mismo. Ahora, odio decirlo, pero esa noticia la leí la semana pasada. A ver. Ya veo cómo pones atención. No te escucho. No solo él. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Qué? Yo no me acuerdo, Julio. Es que fue la última. Ya cuando estaba... Julio, ya dejé de estar leyendo babosadas. Bueno. All right. ¿Pero hablaste de esa miniserie? No, ¿sí? Señoras y señores. No, hablaste de que iban a renumerar el Capitán América y le iban a regresar a la numeración original. Sí, pero no. Sí, después de eso hablamos de Reborn. Lo hubiéramos hecho mierda así como... Bueno, aún bueno, más. ¿Continuamos con más noticias o ya pasamos? Ya no más noticias, solo hay un... una descarga de frustración. No, el... una diarrea factoide, cerebral. No, un factoide. Una llena tu cabeza. Un trivia. ¡Ah, señora y señora! El trivia le borró la palabra. Llena tu cabeza de... Le desplazó el conocimiento a la palabra trivia. Se le llenaron los 30 megas de basura. Perfecto. Es que ya no le cupo el diccionario en la cómoda 64. Mira. Adelante, Julio, lleno nuestra cabeza de basura. Al mejor que cambiaré a Palm 1. Sí, no, al mejor estilo de los Rose Bondi. Cuando saturan el cerebro de la... De la Kelly. De la Kelly, gracias. ¿Ya ves? Sí. All right. ¿Cuál es el trivia de la semana? Ahorita le desplacé el nombre a alguna hija. Tienes dos, no te preocupes. ¿Dos? Fíjate que no me acordaba. ¿Sabes que no me acordaba qué nombres le queríamos poner a Paula? Era Buffy, Lara, Max, pero se me olvidó el cuarto. Max. Max por la Dark Angel. Dark Angel. Ajá. Max se llamaba. Sí, Max. Sí. Bueno, decía Maxita. Lara, Max y la cuarta, no me acuerdo. La vez pasada me estaba reclamando. Bueno. Siguiendo con el programa, perdón. Psylocke. Ajá. Ganó la batalla de las Comic Book Babes de IGN en el 2006. En la ronda final se enfrentó con Lara Croft, a quien le ganó por 2/3 de los votos. 64 contra 36. ¿Y cómo se compara con lo de los geekos? Es un factoide. ¿Eh? ¿Cómo se compara con lo de los geekos? No me acuerdo. ¿Y qué tan lejos llegó la Sila? Pero es que ganaron lo que pasa las Natsume, una de las Natsume. Es que eso te iba a decir. Lo que pasa es que en la de nosotros habían de anime. Y esa les pego de la traída a cualquier cosa. Este era solo comic book. All right. Bueno, señoras y señores, también continuamos con un box office. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. A ver, la número uno fue... Heffalo, ¿no? La número 5, Rápido y Furioso, en su segunda semana. De nuevo, ese es buena el movie, eyaculación, ¿no? Precoz en Not Too Happy About It. Ah, ¿de veras? ¿Qué? Buena movie, muy buena movie. Okay. Muy, muy buena. Bueno, hizo 11 millones, ya lleva 136. O sea, la primera semana hizo todo el pisto porque esta segunda pegó un sube en bajón. La número 4 fue Monsters vs. Aliens. Le ha ido bastante bien, ha hecho 13 millones. Sí, casi 12 millones, sí. La número 3 fue Hannah Montana. También hizo 13 millones. Un poquito más que la para un total Monsters. Esa lleva 56 millones. La número 2, State of Mira, Play. Mira, disculpa la insistencia. ¿Cuánto, ¿cuánto habrá costado la de Montana? No. Hannah Montana no dice. No, eso, okay. Yo creo que un episodio de televisión y lo pasa. No, no, así es cierto. Voy a hacer una babosada de costó. Imagínate cuánto sacó. Man. La número 1 es 17 Again. O 17 otra vez. Imagino que de algún viejo que se hace. Creo que es Matthew Perry, el viejo. Sí, no sé, pero, se hace... según alcancé a ver un cartel cuando iba saliendo del cine de ver Fast and the Furious, creo que es con Zac Efron. Y iba viendo el cartel. Y me dio un cartel. Ay, qué lindo. Espérate, ¿cuál es la segunda, dijiste? Es que es State of Play. Ah, ese es un thriller que sale Ben Affleck y... ¿cómo se llama? Y El Gladiador, creo que es el otro. Russell Crowe. Russell Crowe, sí. Mm. Ok. Bueno, Watchmen, a ver, ¿dónde está? Aún está. Dragon Ball. En posición 25. ¿Cuál? Watchmen. ¿Y Dragon Ball? Dragon Ball, esa... ¿Desapareció de la lista? No, está en la posición número 11. Puta, no está tan abajo. Lleva recaudación total. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, 7.9 millones. Julio. Total. Julio, en el mundo, búsquelo. Uh-huh. Edmundo. Edmundo, al instante. No, mira, de veras, para los que le llama la atención Fast and the Furious, que fue la película que algunos geekos fuimos a ver el sábado. Y algunos no, Rosa. Y algunos solo fueron a la cenita y después, bueno. obviaron... Algunos llegamos a la cena. A mi gusto, y gracias a Dios, obviaron la segunda película y es como una película que viene a cerrar un gap entre la primera... Un gap... Entre la primera y Tokyo Drift. Ah, o sea, se venden camisas y pantalones. O sea, es que está bien, está muy buena película. Y como dije, con que salga la Jordana Brewster, para mí ya iba yo con buenas esperanzas. Saltando cuerdas. Masita. Es que fue muy buena película, yo la disfruté bastante, se la recomiendo. Nice. Ok. Julio, ¿tenemos el dato? Creo que no hay internet. Julio. ¿Se ha caído el internet? Tenemos el dato que se ha caído. ¡Ah! Ya se dieron cuenta que Omar no pagó otra vez. Pues fíjate que seguimos transmitiendo, seguimos grabando, pero seguimos es posible grabando. Que no tengamos internet. Ah, que lo estaba buscando el sitio porn. Lo bloqueó. Sí. Bueno, sigamos. Sigamos el programa. Después lo buscamos. Yo veo que nadie habla en el DNS server. En el IRC. Están bien calladitos en el IRC. Todos calladitos. Y entonces fíjense que al fin me decidía. Ajá, es el otro. So, esto seguimos transmitiendo, así que démosle, papá. ¡Ey, Mara! ¿Me está diciendo? Sí, ¿será he que decidido terminar con mi vida, a no ser que alguien me detenga. Mara. ¡Ey, Mara! ¿Nadie? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Anybody? ¿Bueller? Siento que todos me ignoran. ¿Bueller? ¿Bueller? ¿Bueller? ¡Ey, no! Ya dijo algo ahí. Dijo que todos se salieron. Sí. Bueno, sigamos. Pues. Sigamos el show. ¿Sabes? ¡Vale, verga, que nadie lo oiga! Sí, está mierda. No, si nos están escuchando, creo yo, en vivo, sí seguimos. Vaya, sí, escuchan bien. Sí, sigamos. Va. Ok. Yes. Next. Sigue? El final del programa. Ah, foto. Next. Bueno, y no hay correos. Next. Pues, ¿cómo los vamos a leer? Ahí está uno abierto. Tengo uno abierto. Ah, sin ¡uf! ¡Ese es el mal olor que sienten! Ciérralo. Ay, Dios. Ciégalo, Antalucía. Murciégalo. Murciégalo. Bueno, señores. Tenemos acá un correo. ¡Solo uno! ¡Wow! Que vamos a poder... ¡Léelo despacito! ¡Te regresa ahí, internet! Y lo tengo aquí enfrente, le daremos lectura. Lo tengo aquí enfrente en la pantalla, que la tengo encendida ahí. La cual es... ¡Qué verga, hablamos de cómo! La leeremos en este momento. Que los de mini, ¿no? Los de... A ver. De Pirate Team. El mensaje que tenemos acá es de nuestro amigo Rodolfo Santana López y nos escribe: ¿qué tal? Muchos saludos a los geekos. El episodio pasado fue muy divertido. Quisiera comentar algo sobre la película de Dragon Ball. Es indudable que esta adaptación obedece más a una moda que está pasando en Estados Unidos porque ahí están viendo el anime actualmente. Con una terrible producción, quisiera decir. Además, sin respetar la historia original. En fin, pienso que si hubieran optado por una producción japonesa les hubiera quedado mejor. Maldito Hollywood tuvo que echarlo a perder. Yo les recomiendo que vieran El Reino Prohibido con Jackie Chan y Jet Li. Buena. Está entretenida, aunque no es para 5 puntos geekos. Lo que resalta son los escenarios, la ambientación y la fotografía. Y que se encamina más a lo que debería haber sido Dragon Ball en ambientación. Perdón, lo que debería haber sido Dragon Ball en live action. Además de las coreografías, indudablemente están mucho mejor hechas. Por Jackie Chan y Jet Li, también que saben lo que están haciendo. Peleando. Sí, así es. Algo así hubiera quedado. Ya veo más comentarios ahí en el IDC. Como que ya regresó a internet. Ya tenemos. No, aún no. Sí, por lo menos. Además, esta película habla un poco de la leyenda del Rey Mono, que es un cuento tradicional japonés, en el que Toriyama-san se basó para crear Dragon Ball. Yo amo la serie y sus personajes y creo que una adaptación más parecida a esto hubiera sido mucho mejor. Asimismo, quiero comentar que hay una serie producida hace unos años por Hallmark Channel, que viene en el cable, que cuenta precisamente la historia del Rey Mono, cómo llega un forastero elegido para liberarlo y cuenta además de la moraleja posible de cómo, no como las de Hollywood, solo que no recuerdo el nombre de la serie y estaba en live action. También... Esa yo la vi en Monkey King. En Monkey King. Sí, pero los efectos eran bien... Bien bajerones. También en el cable una vez vi una versión coreana que me parece sale Goku chiquito y trata más o menos la primera parte de la serie con Bulma, Yamcha, Oolong, cuando secuestran a un Seiya para que trabajen para él. Esta es una un poco fumada, pero logra provocarte una que otra risa y la ambientación es buena con las ruinas y los bosques, el báculo de Goku, la pelea con Yamcha. Bueno, al menos respetan los personajes originales. Creo que todavía de repente la pasan en matinés en los canales de películas. Bueno, solo quería comentar con una buena dirección y con un presupuesto que ellos tenían, pudieron haberse hecho una mejor película y más apegada a la historia original. En fin, hasta luego, un saludo muy grande. Oigan, ya casi sale Transformers 2 en mayo, dice por acá. En mayo. Yes. Puta, va a estar bueno en mayo porque Rodolfo también Belverín. Esa ya salió. Aquí en el centro sí. Le están vendiendo desde hace como 3 semanas. Sí. Hola, saludos a Zim. Zim nos mandó una portada buenísima esta semana también, así que la vamos a poner. Muchísimas gracias. Bárbaro, Zim. ¿Y sabes qué pasa? De nuevo es un problema con el DNS, por eso es que sí estamos transmitiendo, sí tenemos chat, pero no tenemos internet porque no, el DNS no está funcionando. Otra vez. Yes, sir. ¿Y eso te pasa solo cuando están los geekos, ¿no? Fíjate que sí, solamente con los... pues Julio. ¿Qué hace Julio? Yo creo que Omar dijo, para que estos fulanos pongan atención en lo que estamos hablando en el programa, les voy a quitar internet. Stop watching porn. What are you talking? Are you crazy? Bueno, dale. Yo dale. Yo veo el porn que ustedes están viendo. Espérate. Ya estuvo. Ese es el único email que puedo leer si no tengo okay. Nada. Ahora, Tico, ¿cómo le va a hacer sin Wikipedia para dar el resto de la carnita? La preproducción ya tenía la página cargada. Pero eso sí, no le vayan a preguntar nada porque no lo va a poder ir a buscar. Nada relacionado a la. Sí. Bueno, ¿qué? ¿Pasamos bueno, la carnita? Pasamos, señora. Fíjate que sería bueno ahorita apagar el musicón. Así que. Hasta con efecto de Transformers. Muy bien, señoras y señores, continuamos entonces. La Megan Fox nunca nos ha venido a bailar. Fíjate que no. Nunca ya la vamos a invitar. Ya la vamos. Bueno, vamos a continuar entonces este episodio con la carnita. Y es el Super Anime Action Show. Así es. Entonces, en este episodio de Super Anime Action Show, Tico Man nos va a hablar acerca de unas cuantas series. Quizás la primera que vamos a hablar es de Mazinger Z. Ahora. Bueno, esa será Britoman porque yo no la he visto. Es la nueva de... Pero de es la, que, sí, nueva, según tengo entendido... La serie de Mazinger Z. En la nueva serie esa, no quieren ni siquiera que se mencione el Z. Porque supuestamente esta es una serie nueva completamente y no quieren... Pero el punto del personaje se llama Z Mazinger. A de veras. Uh-huh. Y ocupé a la aliación Z. Mira, lo que pasa es que el primer episodio es una choyadencia. Ajá. Pero así que vos decís, ¿qué onda que está pasando aquí? O sea, el final de Evangelion se entiende. Después de sí, ver en el final de Evangelion es... Puta, el silabario, vea. El prólogo. Entonces, pero así... Pero sí llama la atención desde que ves el primer episodio el tipo de animación. ¡Atención! ¡Venga! ¡Venga, venga! Pero dijo, puta, no llega porque no tenés ni mierda. Pero, o sea, te deja picada. O sea, tan picada, pero... Es cocinero. Para que vos veas que en el primer episodio matan a todo el mundo, destruyen a Mazinger. Y vos, ¿qué onda? Y no tiene, el primer episodio. En el primer episodio no tiene nada de o sea, estás en una escena y de repente pasan flash, ya por otro lado. ¿Es un flash forward o es un...? Eso pensé al final y creo que sí. Porque en el segundo episodio te dicen que Koji Kabuto estaba soñando. Koji Kabuto, ok. Este es como un sueño de qué es lo que viene. Ay, ay. Cosas que a mí me confunden. ¿Y que estaba yo vivo todavía el abuelo? Sí, todavía. ¡Abuelo! Mataron a nuestro abuelo. Y, okay. Y ponele, yo me quedé así como... Espérate, aquí hay unos personajes que... En mi vida yo los he visto. Ajá. Entonces empecé a ver cuánto... Bueno, yo nunca vi... Esto es, supuestamente está más apegado al manga que, no, que la serie. Este es un remake de la serie original. Oh. Entonces, por eso es que me extrañó a mí. Digo, si es un remake de la serie original, ¿quiénes son estos personajes? ¿Verdad? Ajá. Que unos personajes que, obviamente, está el Barón Ashler, está el Conde Decapitado, está el Duque de Gorgón, el Dr. Hell, todos los que ya conocí. Y la calidad del arte. Desde el principio están todos, porque te digo, es como un flash. Y otros personajes que nada que ver, que yo nunca los había visto. Traté de conseguir los DVDs de la serie de la segunda que salió, que es el Mazinga, que se le conocía aquí, o el Great Mazinger. Ajá. Uh-huh. Y conseguí el primero, pero solo en japonés. No conseguí los subtítulos, entonces... Yeah. Traté de verlos y la animación, exactamente la animación original de Mazinger. Entonces... ¡Ah! No, está el ya. La cara que puso Julio. Y hasta la misma música, ¿ve? Ahí, no. Tan, bien funky, ¿no? Sí, Sí, No lo pude ver. Entonces, incluso... Después me di cuenta que yo me había quedado como en el séptimo capítulo de Mazin Kaiser, que fue la tercera serie. Bueno, no, hay otras ahí entre medio. Puto, y... no, sí, es como la decimonovena sí, serie. Pero las otras como que nada... Como no, que es, main es que core, ya era el universo. Correcto, o sea, otro verga robots que saber qué pasa. Entonces, y entiendo que no salieron muchos episodios también, como que esa serie nunca terminó. Pero sí hubo una película, un OVA. Esa la logré conseguir, la vi. Y me llama la atención que algunas de las escenas de personajes que matan en ese primer episodio de la nueva serie, uno los matan ahí, son escenas copiadas directas de esta película del final de Mazinger Kaiser. Ajá. Entonces, no sé qué onda que van a hacer, si van a combinar todas las series. No sé. Si quieren hacer una sola continuidad. ¿No? El segundo episodio sí comienza donde te dicen de que eso era un sueño de Koji Kabuto. Uh-huh. Y ahí vuelve a arrancar la serie. Uh-huh. Arranca la serie, todavía el abuelo está haciendo Mazinger. El Koji en su moto jodiendo. Koji en la moto jodiendo. Le cambian varias cosas, uh-huh, ¿verdad? Porque, la moto es Yamaha en vez de Suzuki. En la primera serie, en la primera se ve que raptan a Koji, uh-huh, pero quien lo rapta es vos. Uh-huh. Que le queda verga por así, vos sos más chivatada que yo soy el jefe de esta pandilla y te voy a dar verga. Es tu pelillo que andas, uh-huh, que esto tiene forma aerodinámica. Yo también tuve el problema y hasta ahorita ya logré conseguir una mejor versión de que le estaban, no se veían muy bien los subtítulos de la versión que conseguí. Uh-huh. Entonces ahí le perdí cierto detalle. Pero ya desde el principio anda taloneando a Koji también la Sayaka ya en Afrodita, como que ahí va Koji Kabuto, ¿verdad? Como que ya lo tiene. Este va a manejar a Mazinger. Hasta donde se ve en el primer episodio llegan a atacar al... Estoy diciendo esto que pueden ser spoilers, pero ¿quién puta no sabe toda la historia de Mazinger? Yo. Hey, pero yo no sabía que eso sucede en la nueva serie. No. Entonces, por se ve que llegan a atacar la casa de Koji Kabuto. Ajá. Lo que sí me gustó es que el abuelo se da cuenta, o sea, no lo agarran aquí de tan desprevenido como en la serie original. Es que me acuerdo que en esa. ¡Y ya estuvo! Ajá, y el Koji después saca el robot y creo que hasta lo apacha el abuelo. Aquí el abuelo le no logran entrar a la casa realmente. Él ve que ahí vienen, se va al sótano. Ahí vienen, hijos de puta. Y cuando ellos logran entrar es porque él abre una compuerta porque le manda a Fielder. ¿A Cuyi? Se lo manda, sí. ¿Y es que esta mierda que me viene siguiendo? ¿Cuyi? Ajá. Sale en la moto y Fielder. En la moto y Fielder siguiéndolo. Y okay. Le dio cara de Wolverine al Fielder. Sí. Y el abuelo se comunica con él, entonces se monta en Fielder, se va. Y el abuelo sale montado en Mazinger, pero él así, en la cabeza de Mazinger, agarrado del... ¡No! Era hardcore el abuelo. Ajá, no, la serie está bien chiva. Ajá. Entonces, y la animación, como les digo, muy buena. Ajá. Los personajes sí están basados siempre en los que... Sí, los exactamente anteriores. Los mismos, por lo menos los que se han visto ahora. Y pero mejor dibujados y más. Mucho mejor dibujados. Con más volumen, digamos. Mira qué bonita es la animación realmente. Es un tipo de animación un poco caricaturesca. Uh-huh. Pero bien bonita, bien bonita. Wow. Y ponerle en el primer episodio, como digo, se ve Sayaka, se ve Voz, se ven los doctores, se ve... Perdón, ya en el segundo, ya en lo que es la historia. Uh-huh. Koikabuto, Shiro, el abuelo. Uh-huh. Creo que el papá se ve también, no estoy seguro si es en el primero o en el segundo. Y el Barón Ashler y el Dr. Hell. Entonces, y los enemigos eran Garada Casiete y al Dublas, final, ¿no?, del segundo episodio es cuando ya le van a mandar los otros robots. Ahorita salieron otros robots bien raros que son los que andan siguiendo a Koikabuto. Uh-huh. Ya, pero ya se ve al final que sí está el Barón Ashler. ¡Ajá, hijo de puta! ¡Hoy sí lo vamos a dar verga! Y están el Garada Casiete y... ¿Cómo se llama el otro? Dublas M2. Dublas M2. Los mismos robotillos. Sí. Las brutas mecánicas. La serie está bien chiva, llama la atención, pero no deja de tener ese mismo sentimiento, uh-huh, que también en la otra serie que vamos a hablar está de que la misma historia. ¿Sí? Bueno, es el segundo episodio. Pero que sean hasta los mismos robots. Sí, espero que ya para el tercero salgan otras y, cosas. Y tengo miedo de que hagan algo que era lo que a mí me gustaba de la primera serie de Mazinger. Tengo miedo de que aquí no lo hagan. Uh-huh. En la primera serie de Mazinger, el abuelo se murió. Prácticamente se le dijo, mira, ahí está este robot. Se murió. Uh-huh. Y que no lo podía manejar. Exactamente, que ahí me llegaba esa continuidad que le daban a la serie de que vos viste varios episodios en los que no lo podía manejar bien. Sí. Pero mira. Yeah. Que corría así, con los brazos. Me acuerdo que... ¡Rayos, no sé qué! Y empezaba a dar vueltas al más. O sea, ¿para qué vas a reparar algo que no está quebrado? Si era una buena idea. Exactamente. Le están sacando para la nueva generación que nunca vio los más originales. Eso te digo. O sea, entonces, no es para vos. Yo tengo miedo de que esas cosas que me gustaban, de que, por ejemplo, cómo se vio de que él aprendía a manejar a Mazinger, hoy se lo salten porque el abuelo, que es el que lo hizo, está vivo. Ah, ok. O sea, tienen que matar al abuelo, en otras palabras. Me espero. O tal vez le da Alzheimer o algo así. A ver, vamos a ver qué hace. Ahí está Omar, pero también viendo la figurita que va a poner en Amazon. Ponele, sí, hay personajes nuevos. Por ejemplo, se ven unos ninjas que llegan a atacar al abuelo también. Uh-huh. Que son los que realmente entran a atacarlo cuando él ve que llegan los del Barón. O sea, ya no son solo los... ¿Cómo se llaman los del Barón? Textucamen. Los textucamen. Los textucamen, con un celular, ¿verdad? Texteando. Ah. Entonces, hay más personajes. Es una historia que se ve un poco más rica. Pero ya salieron Cruz de Hierro eran los textucamen. Sí, ya salieron los y siempre con las falditas tipo romanos. Oh, aquí lo Ahí lo anda la faldita. Anda la jarillita. Que era por los testículos que se le ven. Los testículos. Así es que lo que sí me asustó es que el tercer episodio debía de haber puesto el señor... ¿No te dicen los que metieron preso? Yo no ocupo ese sitio, así que, pero no ha aparecido. Así es que, no sé si no salió o si han habido algún atraso. Ya ves. Paréntesis, bueno. Dragon Ball Evolution, ahora que ya regresó el internet, es la gran noticia que tenemos para la noche. Lleva lástima un acumulado que ya terminamos la sesión de noticias, de recuperación de recopilación de fondos de 8 millones en Estados Unidos y a nivel fuera de Estados Unidos, sin contar eso, 36 millones, para un total de 44. Mucho, mucho. No va nada bien. Bueno, ya hablando de Full Metal Alchemist, entonces. Yes, vamos a seguir con esa serie. Es nueva, acaba de salir. Lleva 2 episodios también. No sé 3. Si va a ser el tercero. Ya. Uh-huh. Ah, bueno, pues tengo que pedirlo prestado al señor Torres. Y esa... Pues vale, la animación yo la sentí bien igual a la anterior. Y que la animación... Fíjate que yo estaba pensando justamente en eso ahora que estaba viendo el tercer episodio. Que yo, la animación la veo... Me encanta. Buenísima. Sí, está buena. Está muy buena. Ahora, me acuerdo que fue lo mismo que vi en la animación original. Sí, sí. Y creo que no ha pasado mucho tiempo como para que sea ese efecto de que cuando la volvés a ver... Ajá, que la ves otra vez y... No, ya no la veo tan sí, bien, se ve chelera, claro. Ajá, pero yo la animación... Sí, se ve muy buena. Ajá. La cosa es... La música buenísima. Que, bueno, el primer episodio es una historia... puntual, digamos. Nueva. Es nueva. Salen un montón de los personajes. Ya iba a decir te introducen, pero mejor no. Uh-huh. Salen un montón de los personajes que ya se habían visto en la serie anterior. Uh-huh. Y eso como que medio me sacó de onda. Porque al principio era así como que... se veía como que iba a ser la historia de estos alquimistas, de Al y Edward. Antes de todos los sucesos que pasan en la primera serie. Que de esa forma... la iban a amarrar de alguna forma, iba a ser la misma continuidad y toda la paja. Pero me sacó de onda de que inmediatamente en el episodio 1 salen los homúnculos, que eran los enemigos de la ¿los primera quiénes? Serie. Homúnculos. Homúnculos, eran unos seres artificiales. Entonces, yo dije, ya muy pronto los han sacado, pues si esto supuestamente es como un prequel. Uh-huh. Y después ya el segundo episodio, ahí sí me sacó más de onda porque... básicamente dejan el segundo episodio ya listos para llegar al pueblo, ¿cómo se llamaba? Lyre. A ese pueblo que es donde comienza la serie, la primera serie. No, pues no veas el tercero. Ya está. No. O sea, es un remake de la... Para decirte que el tercero comienza, oí. Uh-huh. Que están ellos, llegan a Lyre y se van a sentar a tomar algo en un lugar y le quiebran el radio al tipo y que ellos le reparan el radio y ahí se dan cuenta. Mismo. Es exactamente lo mismo. Va, entonces yo digo, bueno, ¿para qué van a hacer un remake de Fullmetal Alchemist? O sea, ¿para qué van a hacer otra serie de Fullmetal Alchemist que salió hace poquito? O sea, de un par de años tal vez. A contar la misma historia. Ajá. Entonces, ahí me pareció como... useless. Una pérdida de tiempo. Te voy a ser sincero, yo tengo exactamente el mismo feeling con tal vez la diferencia de que Full Metal Alchemist es una de las pocas series que da la casualidad, quizás porque mi subconsciente ya habíamos dado la noticia y Rampage nos había dicho también de que ya iba a salir esta serie. Uh-huh. Yo hace un par de meses yo tenía ganas de volver a ver Full Metal. Uh-huh. Y hasta fui y saqué los DVDs y dije, yo lo voy a ver. Uh-huh. Ya nunca lo vi. Uh-huh. Y ahora que lo estoy volviendo a ver, que es la nueva, yo, la misma mierda, ¿para qué voy a ver la anterior? ¿Verdad? Ya no me acuerdo de muchos detalles, tanto que ahora que veo el tercer episodio, sí, me acuerdo que es bastante parecido, pero lo estoy disfrutando porque no me acordaba. Cabal. Y el otro comentario que se ha leído por ahí es de que esta serie, o sea, se empieza a asimilar, pero va a estar más pegada al manga. O sea, que tenemos una situación algo curiosa. Pues porque primero salió Fullmetal Alchemist, la serie TV. Después salió el manga, que medio tenía que ver con la serie, pero después se fue por su propio lado. Sí, porque me acuerdo que la noticia fue de que esta era una de las pocas animes que salieron antes que el manga. Sí, correcto. Y ahora han salido esta otra serie anime que va a ser apegada al manga. Y, o sea que si se va por su propio lado, después va a ser un manga de eso. No sé, pero como que por ahí va la cosa. Y la historia del manga es más compleja y... realmente no he leído el manga, así que sí va a ser bien interesante cuando ya se desvíen de la historia. Saber qué tan rápido se desvían, o sea, en qué punto de la historia del espero original. Que rápido, porque sí, ver los mismos episodios de la serie original otra vez, pues... Mira, entonces yo te voy a decir algo. ¿Algo? Ajá. Mira el tercer capítulo, pero no veas el cuarto. Porque el cuarto es el que te dio mal trip de la serie original. Ah, puta. Ajá. Y, sí, es feo. Sí, es que ese episodio es fuerte. Pero sí, entonces, ¿para qué diablos lo están haciendo de nuevo si es exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo. No, no sé. No sé. Y hasta con la misma calidad de animación. Creo que la misma compañía, agarra. Si yo tengo... así, al principio me dio mal trip. Porque yo no sé si tú viste la película. No la he visto. Y que la película es así realmente... era una continuación del final. Ajá. Y es buena película, a mí me gustó. Y al final sí quedan los dos juntos. Sí. Entonces, porque al final de la serie quedan uno por un lado y otro por el otro. Sí. Entonces yo decía, ¡ey! Salió una nueva serie. Yo no había oído nada de qué se iba a tratar. Y yo, ¡ey! Quiero ver ahora a los dos hermanos juntos. ¿Verdad? Sí, eso hubiera sido. Juntos. ¿No? Ya, pero decía yo, puta, no va a ser Full Metal si no sale la armadura. Entonces, ¿qué onda? Vea cómo van a manejar eso. De alguna manera le van a devolver la armadura. Qué cholero se oye, pero no sé, vea. Acuérdate que Full Metal era el bicho, no era... Sí, pero todo el mundo pensaba que era el otro, vea. Y vos pensás en Full Metal, pensás en él y en la armadura. Entonces, es como que vamos a hacer un remake de Star Wars, pero no va a salir el Halcón Milenario. Entonces... sí, al principio me dio ese maldito cuando yo vi el primer episodio sin saber en qué parte de la historia iba a caer y que era la misma historia. Pero bueno, se fijarán de que no estamos dando puntaje porque realmente es principios de la serie. Claro. No vamos, o sea, a... tres episodios, vos solo has visto dos. Juzgar que si no sabemos en qué dirección va, pues. Pero otra si serie... alguien no vio la original, esta es una serie altamente recomendada. Ah, sí, que la veamos, que aproveche. La siguiente que vamos a hablar es una que vimos el tercer episodio. Es que yo no sé qué ondas, pero... Como que es temporada de series nuevas. Yo el sitio que ocupo es Mininova. Entonces en Mininova empezaron a aparecer... Eso no están presos. No, ellos están bien todavía, no te preocupes. Muchos nuevos animes que me prestaron. Un chero que se llama Mini con su novia. Ah, sí, sí. Ah, sí. Y de repente encontré este que era un tercer episodio. Y sorpresa. Que... Yo, bueno, vamos a ver de qué se trata. O sea, vos lo bajaste solo porque el número era bajito. Dije yo, si este está bueno, vamos a ver quién me presta los primeros dos capítulos. Ajá. Esta serie que se llama, ¿cómo era? Queen's Blade. Ajá. Y lo peor es que con el tico el hacemos principio. Hey, Queen's Blade, a ver si tenemos suerte y vemos el típico episodio de cualquier serie de anime, que es el episodio que se van a los baños termales. Ajá, que salen chulonas todas. Puta, empezamos a ver y... Empezamos bien, ¿verdad? Y la primera escena eran de dos de las personajes en bikini, en una playa, una onda así. Entonces, agarramos el episodio de la playa. ¡Qué palomas somos! Cuando la sorpresa que aparentemente toda la serie es así. Imagínate que sale una bicha que el bikini, o sea, andan así como armadura, pero que bikini, vea. Ajá. El bikini, la parte bien de abajo práctico. Del bikini, práctico. Es una, y se le va a oxidar. Es una culebra. Ajá. Y o sea, cuando ¿y sabes cuál es el uno de los ataques? En forma de culebra. No, el ataque culebra. Es que la culebra va y muerde a la otra cabrona. O sea, le inyecta veneno a la otra. Y la bicha queda sin nada. Pues. Uh-huh. Es de esas que tiene tanto fanservice. Sí, que está medio hostia. O sea, están las dos chavas platicando. Eso que calienta huevos al máximo, digamos. O sea, la ves y decís, oh, chichas otra vez. No, pues. Sí, o sea. O sea, cuando usualmente, oh. O sea, y Kitausen es. La Biblia. No sé. Sí, claro. Porque ponele, están las dos chavas platicando, no les pueden hacer así la cámara a ellas platicando. No, tiene que ser de abajo. Ajá, y con las piernas medio abiertas. Ajá, para que les vea abajo. Sí. Que al principio no molesta, pero después demasiado. Sí, es que eso no es parte de la diversión. Ya. Yeah. Pero la animación, eso sí, muy buena. Los diseños de personajes, bien interesantes. Se van a ver bien en estatuillas. Ahí está viendo Omar una. Y esas son en Amazon. No, estas están en un sitio todo japonés, creo. Hobbies. Buy very good now. Yes. Sí. Cuando estás English. Buy now. All your base are belong to us. Bueno, la otra serie. Wait a moment. Sí, wait a moment. Es tan cholera la otra. ¿Y esto? Así es la serie. Así es la serie. Esos son los ángulos de la serie. Ahí están kicking height. No, ahí están platicando, Estaban sentados en una mesa comiendo. Sí, así comen. Así es. Ajá. Está destapando la soda con el pie. O sea, si ellas están sentadas comiendo, la cámara va a estar abajo de la mesa. Y enfocando en las chichas. Uh-huh. Damn. Sí, bueno. Ok. La otra. Así es que si ustedes es del tipo de personas que les gustaba por ese motivo y vean Queen's Blade. Uh-huh. Realmente, igual, no podemos opinar mucho de la historia porque vimos el episodio 3. Se supone que tiene historia. Creo que esperamos sí. Que tenga historia. Mira, con decirte algo, vimos el episodio 3 en japonés sin subtítulos porque no sé qué le pasaba a los subtítulos. Y lo entendiste. Lo entendimos porque realmente no había como mucha trama que perderse. Pues, o sea, en parte del episodio es una pelea en lodo. Imagínate con eso. Ok. Que, vaya, que son buenos. Que es un RMVB. Real Media. Video, Real Media. Ah, yeah. Video baboso. Right. Never mind. Bueno, la otra serie que... Pero Boxy, que no te, es, Boxy los toca. No es anime, sino que es un manga. Se llama Code Breaker. Es un manga por Akimine Kamijo. Ah, Akimine Kamijo. Akimine Kamijo. Akimine. A camello, bien. Entonces, esta es una historia. Así es bien a lo Darker Than Black, si se acuerdan del episodio 16 que hablamos de esto. Es como de acción, así de mara con poderes. Entonces, hace poco... una serie de acción de mara con poderes. Ah, ya sé cuál es. Así es. Sí, bien originales. Uh-huh. Bueno, la historia empieza con una chavita que se llama Sakura Sakurakoji. ¿Sakura Sakurakoji? Sí, como llamarse Gonzalo González, no sé. La onda es que ella presencia un como un asesinato. O sea, iba en un autobús cuando voltea a ver hacia un parque y en el parque ve una mara como quemándose. Y un bicho ahí parado, sí. Holy crap. Parado viendo. Y ella fue, pues... Solo fue el vistazo y... ¿Qué onda aquí? Y cuando regresó al parque, nada, cero evidencia. O sea, que, mire, que aquí no se quemó nadie vivo. No, no, aquí no pasó nada. Bueno, ok. El día siguiente llega un estudiante nuevo a la escuela de ella. Y resulta que es el mismo chamaco que ella vio ahí cuando se estaban quemando esta mano. Entonces, que pasa algo raro. Lo sigue. Lo anda viendo qué pasa. Y en una de esas es atacada por una pandilla que la quieren violar y toda la paz. Entonces en eso cae. ¿Y lo logran? No. Esto no es hentai, o sea que sí llegan a rescatarlo a tiempo. ¿Qué te acordás esa vez? Sí. ¿Cuál era? Cualquier anime que capturan algo. Ah, oh, lo vamos a llevar, ya lo van a llevar. Ya, ahorita lo van a rescatar. Puta. No la rescatar. ¿Ya van a rescatar? Sí. No. No la rescataron. O sea, la pita. Bueno, la onda es que el tipo resulta que tiene poderes. Y él puede generar una llama que, con el contacto de su mano izquierda con cualquier cosa, él puede hacer que agarre fuego y se consume en segundos. O sea, es una llama paramísima. Uh-huh. saca llama, ¿cómo? No, estaba pensando en una llama peruana. escupe. Es una llama que se consume en segundos. No, que consume cualquier cosa en segundos. O sea, okay. Toca algo y... ¡Ah, es hartona! Tiene mucha hambre. Entonces, el chamaco le salva la vida y todo eso, pero él resulta... O sea, él es un asesino realmente. O sea, él mata... Con ese poder difícilmente vas a ser doctor, fíjate. Proctólogo. tenía hemorroides, ¿verdad? ¡Ra! Bueno. No, o sea, que él es, asesinó a los pandilleros a sangre fría. O sea, igual le salvó la vida a la chava, pero... Y, no, sí, que tiene una llama, no es a sangre caliente. Por sangre, sí, cálida. Okay. La bicha dice, bueno, este tipo es... no le importa matar, realmente, pero tiene algo de compasión, pues, porque no solo le salvó la vida a ella, sino que pasan otras cosas que no les quiero spoilear. Porque... Los mata rápido, uh-huh. Que no sufren. No, sufren bastante. Pero le salva la vida a un perro, o sea que... ¡Oh! O sea que es buena gente. Entonces... No está vendiendo muy bien la serie, tico. No, fíjate que es bien interesante. La onda es que resulta... Corriendito la voy a comprar. La onda es que resulta... ¿Cuándo has comprado? No sé. La onda es que resulta que... ¡Sí he comprado! Se está enojando, tico man, ya no lo interrumpan. ¿Te acuerdas de Yubei? Ah, puta, sí, buenísimo. En mierda. Sí, por eso escarmentaste, sí. Que ya no compras nada. Bueno, resulta de que el tipo es parte de una organización del gobierno de que son como... Es gente que le han borrado la identidad y los mandan como en trabajos de asesinos a sueldo, casi. ¿Son Dollhouse? Sí, más o menos, uh-huh. Casi. No, pero Dollhouse es como más variado. Sino que aquí solo va a mandar a matar a este criminal. Uh-huh. Entonces lo mandan a limpiar así a gente violenta. Y ellos mismos dicen, no, si estos son basura humana. O sea, lo más que hacen es joder la vida a gente común y corriente. Entonces está bien que los matemos, pues. Y la bicha, puto, no pueden matar. O sea, ella como que se pone a sí misma la misión de evitar que este chavo mate otra vez. Uh-huh. Porque dice, o sea, no puedes malgastar la vida humana así tan fácil. porque cada humano tiene algún su valor intrínseco, pues siempre está la posibilidad de cambiar. Entonces, en ese sentido, bien, le meten un poco más de moral, digamos. Un poco distinta a la moral Hollywood, de que es, now it's personal y arrasa con cualquier malo. No. ¿Mm? Sí, no, sí, Hollywood no es así. Sí, ¿no? Sí, Rambo rehabilitó a todos los. Sí, sí. Los mandó al hospital después de. No tenés razón, nunca vi que Rambo salvara un perro. Sí, cabrón, es malo. Pero mira. ¡Ey! Es... Rambo era un cat person. Compréndelo. Pet the pussy. la onda es que, mira, está tranquila, pero después como que se pasa un poco de la pajística, ¿no? Eso que de repente cae este chavo con poderes que es parte de esta organización super secreta y ahí lo malo es de que ya la historia está de que de repente este personaje que era un estudiante de la misma escuela donde iba la bicha también es uno de los de esta mara con poderes, que la otra babosita que era amigo de ellos, sí, que otra babosita que era amigo de ellos es la hermana de otro de estos con poderes, ¿verdad? Que ella, la misma chica, tiene una como habilidad especial, que como que puede anular los poderes de los otros. Entonces, como que ya mucha coincidencia. Suena pues, bastante a Heroes, de repente. Ajá, cabal, que cualquier hijo puta ahí tenía poder, pero todos lo ocultaban también hasta que ya empieza a desarrollarse la historia. Entonces, no sé, van a tener que reivindicarse un poco. Pero ahorita el manga está empezando, solo había como 30 capítulos. No, mira, para un manga eso sí. Es poco. O sea, a duras penas se han saludado y... Sí, acuérdate que las peleas en cualquier manga duran como 3 episodios. Así que han pasado como 3 aventuras distintas nada más. Y está vale la pena, fíjate. Se lee muy, muy bien, el arte es muy bueno. Y tiene sus momentos de humor. Bien prolijo. A ver qué significa prolijo. Y te digo. Se te olvidó, ¿verdad? Sí, sí. Ay, es que Tarku. Siempre no volvió. Bueno, eso creo que era todo. Yes. Muy bien. Llegamos exactamente a 1 hora, hey, 1 minuto, 50 y. Le pegamos. 1 hora, 2 minutos. ¡Ah, mierda! Sí. Lo pasamos. Mucho al último. Empecemos otra vez. Sí. Señoras y señores, muchísimas gracias a los que están conectados a Zim. A Alex, a AZ Brawl D3A, Davicius, Ebed Goblin, Guillermo Indalecio, Josafat Rofe y a Víctor que están ahí platicando en el chat. Chax. Señoras y señores, hasta ahorita estoy viendo el posting que pusiste. Lo acabas de poner. Bueno, ya casi terminamos. Nada más, amigos, quiero recordarles que pueden visitar nuestra página web www.comikicos.com. Especialmente en este episodio, ahí puse una figurita nueva de un Messenger que está súper bueno, un diecast. ¿Cuánto? ¿Le falta una pierna? No, estaba completo. Valía como $106 más o menos. Es pato. Pero es que de metal. Sí, de metal. Full posable. O sea, está bien, bien chido. El pato. Y viene con la afrodita. Ya captado el tico. Ya entendí por qué decía que hacía falta una pata. Es bien simpático. Simpático. Mister Simpatía. Compren, por favor, ahí en la tienda de los cómics. Ahí tenemos un puño de mercadería. Y ahí la votación. La última vez que vi la votación de Iberoamérica Music. ¿No? ¿Cómo es? Iberoamérica Podcast Award. Sí, Music Award. Estamos 254 votos. Así es. Y todavía estábamos. Estamos ganando en la categoría. Estamos ganando en la categoría, pero amigos, por favor, pasen ahí y voten todavía por nosotros. Voten. Necesitamos todos los votos posibles para ganar algo. No sabemos ni siquiera de qué. Una verga. Sí, yo creo que sí, por eso estamos ganando ya. Y como. No, no, no, porque ponerle si rifan cualquier cosa, yo no me la gano. Rifan una vergueada y ni a mierda me gano. Okay. Sí. Así que por favor, visiten ahí. Otra cosa. Pongo el enlace ahorita en el IRC para que por favor voten por nosotros. Sí, voten, voten. Ahí. Otra cosa también que me pidieron que mencionara es un saludo a la gente del Guild de Comiquicos, que el viernes pasado fuimos a. Y que escuchan el show. ¿Ah? Creo que sí. Pero bueno, saludos a todos. Y sí. Nos fue bastante bien en Naxxramas. Yes. Fuimos a darle duro a 2 de los primeros bosses. Ajá. Nos faltó el tercero que nos mató como 15 veces. No, solo como 4 veces. Yeah. Así que hoy vamos a volver este viernes. y sí lo vamos a matar. Nice. Ah, o sea, los derrotó 4 veces y no es que a la quinta ganara, sino que tuvieron que reagruparse. 4 veces y eran las 3 de la mañana, vale. Tiraron la toalla. El otro viernes regresamos. Pero dicen que hoy sí la van a ganar porque le van a llevar mala de otro guild. No, es que ahora sí le van a ganar porque now is personal. Sí, now is personal. Anastasia. Yo por eso no juego con esta Mara, porque yo quiero con Mara que sepa. Es que el tico, o sea, que no dependan de otro guild para poder ganar. Sí, el problema del tico es que lo dejaron vivo. Entonces hoy sí. Sí, ya pensamos la estrategia. Sí. Y ya buscaron en Wikipedia cómo matarlo también. Así es, señoras y señores. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Les recordamos que visiten Comic Geekos la próxima semana, cuando posiblemente escucharán al Sensei decir... ¿Entendieron? Okay. Sí, ¿eh? Y el Sensei siempre ha hablado así, rápido. Siempre ha sido así, como medio precoz. Señoras y señores, esta semana los vamos a dejar con una cancioncilla que vamos a buscar por acá. Random. Chufle. No, ya sé cuál es. Obviamente. Ya que estamos. Aquí está. Una canción viejita, pero buena. Una de mis canciones favoritas. Este señor se llama Huey Lewis. Y la canción And es the News. The Heart of Rock and Roll, así recordando los 80s, ya que hoy estuvimos así ochenteros al principio del show. ¿Esa fue la de Back to the Future? No, de Back to the Future era otra. The Power of Love. The Power of Love. ¿Y esta es? Esta es The Heart of Rock and Roll. Ah, ok. Así que, sin más que decir, amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! Ey, la música. Ahí bien. That's my Hey, Mara. Si a los japoneses así les ha funcionado esta onda de estar repitiendo los shows, ¿qué tal si nosotros vamos y empezamos otra vez a repetir los shows de Loquico? Vamos así. Otra vez, sí, la otra semana ponemos el 1. Pues sí, ponemos el 1, después ponemos el 2 y después Julio pone el 8.